Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Entre las muchas informaciones periodísticas que hemos leído en el transcurso de la semana última, hay una que me impactó particularmente. Una nota que publicó Página 2 el jueves pasado y que lleva por título 3 de cada 10 chicos comieron menos en 2018. Y dice, la bajada, que el riesgo alimentario creció a la par del aumento de la pobreza monetaria, que el año pasado llegó al 51,7% en la franja que va de los 2 a los 17 años. El 13% de los niños, niñas y adolescentes directamente pasó hambre. Pasó hambre, repito, en un país que tiene capacidad de producción de alimentos, como se dice reiteradamente, para 400 millones o más personas. Este porcentaje de niños, niñas y adolescentes argentinos pasó hambre, lo cual es indudablemente inadmisible. La nota que les comentaba dice más adelante que el 29,3% de las y los niños del país pertenecen a hogares en los que en 2018 se pasó hambre o comió menos en 2018, según el más reciente informe de la Universidad Católica Argentina que realizó sobre la infancia de nuestro país. Es el peor indicador de la última década y está directamente vinculado al aumento de la pobreza monetaria, que en ese sector de la población llegó el año pasado al 51,7%. El estudio consigna, además, que creció 6 puntos la cantidad de chicos con déficit de al menos un nutriente esencial para su desarrollo, mientras que el 14,9% comió menos de 4 veces por día. Es realmente una información que, como mínimo, provoca una reacción de bronca, de mucho malestar, que habrá que ver de alguna manera cómo esto también se traduce al momento de tomar decisiones trascendentes como son las elecciones del mes de octubre. Volviendo a la nota, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Universidad Católica, presentó el informe Infancias, Progresos y Retrocesos en Clave de Desigualdad. Y se trata de un trabajo que estudió el progreso durante la última década de las condiciones alimenticias, habitacionales, de salud, educacionales y de crianza y esparcimiento, entre otros aspectos, de la infancia y la adolescencia nacional, cuyas conclusiones no son para nada positivas. El panorama más complejo lo arrojó el empeoramiento de las condiciones alimentarias a las que las niñas, los niños y los adolescentes estuvieron sometidos durante el último año. Así, el Observatorio de la Deuda Social concluyó que el riesgo alimentario en la infancia se incrementó en el último periodo interanual, digamos del 2017 al 2018, en un 35%. Esto es 7 puntos más que en 2010. 3 de cada 10 chicos y chicas pertenece a hogares en los cuales el acceso a los alimentos se complicó el año pasado. De esos niños, el 13% pasó literalmente hambre durante 2018. El riesgo alimentario, es decir, la reducción de la dieta por problemas económicos, impactó en el último año más en los chicos que pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo, quienes tienen 13 veces más chances de no cubrir sus necesidades alimentarias que los que pertenecen al sector medio-alto. Esa brecha, concluyó el informe, creció en relación al año 2017, cuando era 11,4 veces menos. La nota periodística culmina diciendo que el nuevo informe en tanto plantea que, aunque se evidencian leves mejoras a lo largo de la década, las infancias y adolescencias son una de las poblaciones más vulnerables a las privaciones en el espacio del hábitat de vida, con las consecuencias que ello tiene en la salud y en el desarrollo humano y social de los niños, las niñas y los adolescentes. Según las estimaciones más recientes, casi la mitad de la infancia en el país urbano vive en condiciones medioambientales contaminantes, aunque plantea que la situación mejoró levemente entre el 2010 y 2018. La pregunta que uno inevitablemente se hace es qué futuro les aguarda a estos niños, niñas y adolescentes si no consumen los nutrientes indispensables para el desarrollo de su poder de racionamiento, de vinculación en el ámbito social, por supuesto, para el sistema nervioso central. Se sabe que las carencias alimenticias en determinado momento de la vida, en los primeros años de la existencia humana, generan problemas irreversibles. Y esto no es inevitable. Se resuelve con política, con una política que garantice el bienestar del conjunto de los habitantes mediante una equitativa distribución de la riqueza. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, le damos una calurosa bienvenida, más calurosa que otras veces porque en esta época del año nos hace falta. Así es. Y un dato caluroso también es que este, Mariana, es el programa número 420. Los que son cabuleros ya saben, le juegan. Perfecto, ¿qué por será? Supuesto, y les damos garantías de que algo van a sacar. Por lo menos se van a llevar el comprobante. Y vayamos directamente a la presentación del programa. Y como saben, como sabemos y sufrimos, las pequeñas y medianas empresas presentaron esta semana una propuesta para la conformación de un acuerdo social responsable, un contrato social donde las pymes sean protagonistas. Para contarnos los detalles, vamos a dialogar con el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, el contador Eduardo Fernández. Y a pocas horas de conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, vamos a ver cómo lleva adelante la negociación de la soberanía sobre las islas el Gobierno Nacional. Por su parte, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estuvieron presentes, como no podría ser de otro modo, en la marcha multitudinaria del lunes por Ni Una Menos. Y nos traen las voces de quienes participaron y también el documento que se difundió en esa quinta movilización de la Ola Verde. El politólogo Andrés Seymann tiene una doble y una difícil tarea. Por un lado, reemplazar a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, y por otro, tratar de explicar y aclarar en algo el panorama político en estas horas decisivas, sin lugar a dudas, de nuestra Argentina, ¿no? Así es. Y se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Umberto Constantini, un escritor y poeta olvidado por el canon de la literatura, llamémosle oficial. Hoy, en Desde la Gente, vamos a recordarlo. Y además vamos a disfrutar de la buena música, como siempre. En este caso, en la mano de los muchachos de Duratierra, que están prontos a realizar un recital gratuito presentando los temas del nuevo disco que están terminando de grabar. Y nuestra compañera Silvia Porritelli hoy nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo La Ciudad, conocida por su producto estrella, la mozzarella Séptimo Barón. Una cooperativa muy pujante que, en medio de la crisis del país y en particular de la industria lechera, acaba de inaugurar una planta de producción de quesos en la localidad bonaerense de Ranchos. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo,

¿Qué pensás, María ausencia en la noche? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? En tu piel empezó Buenos Aires, y en tu boca de rojo promesa, y en tu andar Buenos Aires de luces, y en tu olor Buenos Aires de hembra. ¿Dónde vas? Siempre viva en la calle. ¿Dónde estás? Siempre dueña del aire. ¿Qué pensás? Siempre risa en la noche. ¿Qué dolor? Siempre muerte te lleva. ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, María ausencia en la noche? ¿Qué sopor marihuana te sueña? ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, María ausencia en la noche? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Desde la gente. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Esta vez, Mariana, no tengo una revista. Tengo un folleto institucional. Ajá. Que viene escrito en inglés. Proviene de la Alianza Cooperativa Internacional. Directo desde Bruselas. Nos llegó en estos días. Ajá. En un sobre a nuestro nombre, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y se refiere precisamente a la conferencia global de la Alianza Cooperativa Internacional. Cooperativas para el Desarrollo es el título que va a tener este encuentro, que tendrá lugar en la capital de Ruanda, prácticamente en el centro geográfico del continente africano. La capital se llama Kigali. Y esto se llevará a cabo entre los días 14 y 17 de octubre de este año. Va a ser un acontecimiento muy importante, entre otras cosas porque se le da especial atención al desarrollo del cooperativismo en África. Claro. Ruanda, como se sabe, tuvo una situación horrible, un genocidio, una matanza brutal, pero de esto se han recuperado y han reconstruido el país, y particularmente la capital. Nos ha contado Ariel Huarco que el lugar donde se va a desarrollar esta conferencia global realmente es extraordinario, porque es de el primer mundo, el primerísimo mundo, con toda la tecnología y demás. Este folleto que tengo a la vista tiene una extensa declaración convocatoria de Ariel Huarco, que está en inglés. Y voy a hacer un intento de traducción simultánea breve, no todo porque es bastante largo. Pero dice: todos nosotros actualmente estamos atentos a los cambios profundos que se están llevando a cabo en el mundo, en todas partes. La inequidad, la inestabilidad económica y financiera, las migraciones, la crisis de la democracia, la creación de muros, de barreras, la declinación de la justicia social, las calles con problemas en cuanto a la movilización popular en distintos países, el crecimiento de los disturbios climáticos y, por supuesto, todos los fenómenos que lamentablemente se producen a diario. Bueno, voy completando la lectura porque se haría muy extenso. En orden, dice Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, en orden de no olvidar, no dejar de lado todas estas cosas, tenemos que encontrar el camino para terminar con estas disfuncionalidades que prevalecen en el modelo económico dominante y, por supuesto, tratar de resolver esta brutal deshumanización de la economía, de esta gran injusticia. Tenemos el deber, la obligación de actuar y, por supuesto, hacerlo rápidamente y bien. Y para ello, entonces, valoriza el papel del cooperativismo a nivel mundial para democratizar la economía, garantizar la justicia social, la democracia, en definitiva, la convivencia de todos los países en función de garantizar no solamente la preservación del planeta, sino el bienestar de todos los seres humanos. Bueno, este es el espíritu de la conferencia. Edgardo, 14 al 17 de octubre, ¿qué tenés que hacer? Bueno, vamos a ver, estamos conversando sobre la posibilidad de concurrir a Kigali, la capital de Ruanda, en la segunda mitad de octubre. No estaría mal. Para nada. Por este lado, estamos leyendo el portal de las cooperativas, cooperativas.com.ar, un portal amigo que informa sobre las distintas actividades de la economía social y la economía solidaria, ¿no? Un portal amigo que además linkea a nuestro programa para todos aquellos que quieran volver a escucharnos. La información que hemos seleccionado tiene que ver con la 19ª Maratón Popular de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. Con la organización de la cooperativa, el evento deportivo se va a celebrar el domingo 9 de junio. Como no podía ser de otra manera, la actividad deportiva tendrá un fin solidario, como debe ser. Toda la recaudación, la inscripción, que es de 200 pesos por persona, se va a destinar a la escuela primaria número 28 y a la escuela secundaria número 13 de la localidad bonaerense. La propuesta reúne dos modalidades con sus respectivos recorridos, 10 kilómetros y 3 kilómetros. La inscripción se efectúa el mismo domingo 9, desde las 8 de la mañana en el punto de encuentro, es decir, en el Club Náutico Zárate, esto es en Rivadavia 50, y la largada de la carrera está prevista para las 10 de la mañana. Los participantes van a recibir la remera del maratón. Así que, agendarse, 19ª Maratón Popular de la Cooperativa Eléctrica de Zárate. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seymann. Este es un momento de nuestro programa en el que ponemos a prueba nuestra ansiedad, porque es el momento de conocer, a través de quienes estudian, analizan, profundizan, en torno a lo que ocurre en la sociedad, en la política particularmente, y más este año, que como se sabe, en octubre la ciudadanía va a decidir quién habrá de conducir los destinos de la República Argentina. Y bien, para hablar de todos estos temas lo tenemos nuevamente, por suerte, Andrés Seymann, que es un agudo analista politólogo, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Andrés, un gusto, como siempre, y te escuchamos con unción patriótica. Bueno, el gusto es mío desde ya, estar aquí reemplazando a la irreemplazable Ana Grondona. Un gusto estar nuevamente junto a las oyentes y los oyentes. Un poco para compartir el día de hoy algunas impresiones acerca de la sucesión de elecciones provinciales que se han realizado a partir del mes de marzo en nuestro país, que algunos resultados ya fueron definitivos, otros recién han habido elecciones primarias, pero para hacer un breve repaso y poder comentar algunas reflexiones parciales acerca de esas elecciones y de su vínculo también con el escenario nacional de cara a las elecciones presidenciales de los meses de agosto y de octubre, ¿no? Primarias en agosto y definitivas en octubre. Empezando entonces por la provincia de Neuquén, el día 10 de marzo se llevan a cabo allí las elecciones, donde triunfó el candidato del oficialismo provincial, Omar Gutiérrez, perteneciente al Movimiento Popular Neuquino, una fuerza que se encuentra anclada en esa provincia y ha triunfado sucesivamente en cada una de las elecciones provinciales desde el retorno de la democracia. Donde resultó vencido el postulante Ramón Ríoseco por la oposición, ¿no? Y muy lejos quedó en esa provincia, en el tercer lugar, la representación de Cambiemos, ¿no? Después, un mes después de esas elecciones en Neuquén, se llevaron a cabo las elecciones en la provincia de Río Negro, el día 7 de abril, donde ganó la candidata Arabela Carreras, la delfina, de alguna manera, de Beretilnek, el entonces gobernador, venciendo al candidato de el Frente Peronista, que cuyo candidato era Martín Soria, ¿no? También allí, muy lejos, quedó la candidatura de Cambiemos. En la provincia de La Pampa se llevan a cabo las elecciones de PASO el 17 de febrero, donde compitió Carlos McAllister, el candidato del PRO, con el candidato de la Unión Cívica Radical, Cronenberg, y donde McAllister resultó el perdedor en esa contienda. Entonces el candidato radical accedió a las elecciones que se llevaron a cabo, las definitivas, el día 19 de mayo. En esas elecciones, llevadas a cabo entonces hace algunas semanas, resultó triunfante el candidato del Partido Justicialista, del Frente Justicialista, Sergio Cirioto, y al mismo tiempo en la capital de la provincia, el candidato Luciano Di Napoli, perteneciente a la agrupación La Cámpora, se quedó con la intendencia de la ciudad capital de La Pampa. El día 12 de mayo, una semana de las elecciones en La Pampa, se llevaron a cabo las elecciones en la provincia de Córdoba, donde existía una noticia preanunciada que condicionaba las elecciones y tenía que ver con la fractura, digamos, del Frente Cambiemos, por un lado, con un candidato del radicalismo que era Mestre, del linaje de los Mestre histórico en la provincia de Córdoba, y por el otro lado, el candidato del PRO, que en realidad pertenece a Unión Cívica Radical, pero el candidato más afín a la Casa Rosada, que era Mario Negri. Entonces esa fractura favoreció al gobernador provincial, Juan Schiaretti, así como también favoreció a Schiaretti que se haya bajado la candidatura de Unidad Ciudadana. Entonces el resultado resultó también contundente, con el triunfo de Schiaretti con un 54%, convalidando nuevamente al oficialismo provincial en Córdoba. Luego se realizaron en la provincia de San Juan las elecciones primarias el 31 de marzo y las definitivas la semana pasada, el día 2 de junio, donde ganó Sergio Uniac, una figura importante del peronismo nacional, que conjugó al mismo tiempo un gran espacio peronista, que en los resultados llamó también, cuando anunció los resultados, a conformar un gran frente opositor a nivel nacional, y se ofreció también para colaborar junto a la fórmula de Fernández Fernández para la constitución de ese gran frente de cara a las elecciones de agosto y octubre. Luego se llevan a cabo las elecciones en Corrientes, que es la única buena noticia que ha recibido el gobierno nacional, donde existió un triunfo del oficialismo, aunque se trató de elecciones para legisladores, ya que Corrientes, junto con Santiago del Estero, son las dos únicas provincias que tienen la elección de gobernador provincial desfasada. Claro. ¿No? Después tuvimos también la semana pasada, el día 2 de junio, las elecciones en la provincia de Misiones, donde también triunfó el candidato del peronismo, candidato de la renovación, Aguada Herrera. Allí otro resultado. El día 7 de abril, tenemos ahora el día de mañana, domingo 9 de julio, nuevas elecciones provinciales. El 7 de abril se llevan a cabo las primarias en Chubut, donde ganó el candidato también del oficialismo provincial, Mariano Arcioni. Y al mismo tiempo tenemos el día de mañana las elecciones definitivas en Entre Ríos, donde las primarias llevadas a cabo el 14 de abril, resultó triunfante el candidato gobernador actual, Gustavo Bordet, por un amplio margen y muy lejos del candidato de Cambiemos. Asimismo, el 16 de junio tendremos, es decir, dentro de 8 días, tendremos las elecciones importantísimas en la provincia de Santa Fe, donde por muy escaso margen resultó triunfador el candidato del socialismo, pero con la salvedad, la gran salvedad de que el porcentaje obtenido, tanto por un lado por el candidato Omar Perotti del justicialismo y por el otro lado también la otra candidata del frente opositor, que era María Eugenia Bielsa, conjugados los votantes de los dos, implicarían, si se sumasen aritméticamente, algo que aún no sabemos, un triunfo por parte de la oposición provincial, que sería una verdadera novedad en una de las provincias más importantes del país. Muy lejos quedó en esa elección el candidato Corral del Frente Cambiemos con 16 puntos porcentuales, muy lejos de lo obtenido por Bonfatti y por Omar Perotti, ¿no? Entonces, algunas reflexiones acerca de estos resultados. En primer lugar, observamos en líneas generales como elemento invariante un triunfo de los oficialismos provinciales. Es decir, cierta tendencia a mantener un status quo en las provincias. Eso puede ser que tenga un embate en la provincia de Santa Fe, eso aún no lo sabemos, pero la línea general en todas las elecciones restantes ha sido que se ha mantenido el color político que hasta entonces estaba predominando en cada una de las provincias donde se llevaron a cabo los comicios. En segundo lugar, ha existido en consonancia una dificultad muy importante de los espacios alternativos a esos gobiernos provinciales para poder imponerse en las elecciones provinciales. Y en tercer lugar, y este es un elemento muy importante, ha existido un fuerte retroceso de la alianza Cambiemos en las provincias. En la mayoría de los casos, Cambiemos salió tercero, en algunos casos muy lejos del primer lugar, lo cual demuestra cierta imposibilidad de la Casa Rosada para poder expresar su fuerza política a nivel nacional en cada una de las provincias. Al mismo tiempo, y quizás como reflexión final, creo que no hay que hacer grandes inferencias a partir de las elecciones provinciales en términos de una traducción inmediata de esos resultados al panorama nacional, aunque sí debiéramos sostener, y eso es un elemento que la Casa Rosada debería tener en cuenta, que Cambiemos ya no concita el grado de irradiación política que consiguió tener en 2017, cuando logró imponerse en 13 de los 24 distintos nacionales. Es decir, ya Cambiemos no representa esa novedad, no representa esa avanzada que representó, sin lugar a dudas, en las elecciones de 2017. Tampoco se puede pronosticar, a partir de estos resultados preliminares, cuál habrá de ser el resultado definitivo en el mes de octubre, porque entre otros lugares está el distrito de la provincia de Buenos Aires, que aporta un caudal enorme de votantes, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo cierto es que hay mucho por analizar todavía, y por supuesto habremos de tener novedades y quizás sorpresas, así que es cuestión de ser paciente y seguiremos consultándote a ti y por supuesto a Ana Grondona cuando regrese de algún lugar del universo para ver cuál habrá de ser el escenario que nos aguarda. La política argentina no es apta para ansiedades, así que oyentes, a tener paciencia. Exactamente. Andrés, como siempre, un gusto. Vamos a recordarle, como es habitual a nuestros oyentes, que hemos dialogado gratamente con el joven politólogo y talentoso Andrés Zeyman. Desde la gente. En el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación se realizarán este jueves y viernes la presentación de diversos libros. El jueves a las 19 será el turno de Del cuerpo a la calle, poemas de Natalia Deligianis, editado por La Gran Nilsson. También en la jornada se presentará el libro de poesía Sal de sangres en guerra y Sal de sangres en declive, de Alicia Cosamé. En esta jornada del jueves a las 19 también Francisco Tete Romero presentará el ensayo Culturicidio, Historia de la Educación Argentina de 1966-2004 y Culturicidio, Cultura, Educación y Poder en la Argentina 2004-2019. Por último, también el jueves a las 19 en el CCC se presentará Dramaturgia Latinoamericana en Buenos Aires, Modelos, Influencias y Viajeros. Participarán César Brí, Carlos Iani y María de los Ángeles Sanz. Coordina Nara Mansur. Todas estas actividades, aunque en distintas salas, se harán en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Día del Padre, festejo doble con beneficios Credicop. Primer festejo, sorprendelo con un regalo. Segundo festejo, compralo el jueves 13 y viernes 14 de junio con tarjeta Cabal. Tenés 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos, sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo válida el 13 y 14 de junio de 2019, sin tope máximo de reintegro. Ejemplo, en un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán a 3.000 pesos. Consulte comercios adheridos, modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredico.com. También esta semana, en el Centro Cultural de la Cooperación, pero el viernes a las 19, se realizará la presentación de Ficciones. Los narradores visitan el CCC y leen sus producciones. Como siempre, esta actividad se desarrolla el segundo viernes de cada mes. Este viernes 14 de junio estará Flor Monfort, coordinan Carla Corbanán y Denise Pluis. Los narradores visitan el CCC el viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Es indispensable hacer un poco de historia en un día como hoy, a pocas horas de conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.

Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, hoy con un programa bien cargado de información, datos y análisis. En realidad, como todas las semanas, ¿no? Ya analizamos con Andrés Zeyman el panorama electoral en las provincias y la proyección para la elección nacional. Silvia Porritelli nos hizo conocer la historia de la cooperativa que produce la mozzarella Séptimo Barón. Y también recordamos a Humberto Costantini y no nos olvidamos de Malvinas, pese a que para el gobierno de Mauricio Macri se trata de un tema del que mejor no hablar. ¿Qué nos falta? Bueno, tenemos la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con la quinta marcha por Ni Una Menos, la charla con nuestro entrevistado de hoy, el titular de APYME, Eduardo Fernández, y por supuesto, buena música de Dura Tierra en este caso. Todo esto en la hora que nos queda del programa. Pero ahora seguimos así. Presentación del libro Los breves mundos de Eugenio Mandrini. Cada micro relato suyo, un objeto único. Cada título, un sinfín de ambigüedades. Cada remate, una pregunta que se suspende. Por ejemplo, este. Raíces. Con el último golpe del hacha, el árbol cae pesadamente al suelo. Sin embargo, los pájaros permanecen donde antes estuvieron las ramas. ¿Acaso porque solo son la sombra de esos pájaros? ¿Acaso porque esos pájaros miraban demasiado la distancia y la distancia los hipnotizó? ¿O acaso porque la memoria del árbol muere después? Con la presentación del libro de Mandrini, habrá lecturas, brindis y música en vivo. Coordina Matías Mauricio. Hola, les habla Matías Mauricio y quiero hacerles una invitación. Este miércoles 12 de junio, 19 horas, en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, estamos presentando el libro de uno de los microficcionistas más importantes de estos tiempos, Eugenio Mandrini. Estaremos con él compartiendo su palabra, sus lecturas, y lo vamos a estar acompañando también con música en vivo y unos ricos vinos. Eugenio Mandrini. Tango del lobo. Primero faltó a la cita la niña de la caperuza roja. Después un eclipse oscureció la luna y debió morderse el aullido. Por último, fue declarado nada feroz por esas gotas de soledad que le apagaban los ojos y fue desalojado del bosque. Hoy lame zapatos en la ciudad y en invierno busca el abrigo del sol como una abuela. Los breves mundos de Eugenio Mandrini se presentará este miércoles a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Cine en el CCC, la escuela contra el margen, con dirección de Lisandro González Ursi y Diego Carabelli. Música original compuesta por estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media 6, Distrito Escolar Quinto, Polo Educativo Barracas, Orquesta Juvenil Violeta Parra y el Taller de Música de Egresados. Este documental registra el proceso de trabajo dentro de un aula durante todo un año, con un grupo de estudiantes de una escuela secundaria de Villa Lugano, una de las zonas más postergadas de la ciudad de Buenos Aires. La función se realiza este jueves a las 21, con entrada a 100 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Y en este espacio de géneros, hoy queremos revivir algunas voces que rescatamos del pasado lunes, cuando se realizó la cuarta marcha de Ni Una Menos, multitudinaria, como siempre, cada vez más politizada también. En esta oportunidad estuvimos dentro de la columna de las mujeres bancarias, y allí estuvimos recogiendo algunas voces. Lo más interesante de esta marcha, además de las intervenciones artísticas, de la enorme participación de mujeres de todas las edades, sobre todo la presencia de las más chicas, de la juventud, tuvo que ver con la lectura del documento, un documento que, insistimos, cada vez tiene más tinte político. En esta oportunidad, el documento comenzó con el párrafo que decía: hoy, 3 de junio de 2019, estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, gordes e intersex, de la clase trabajadora, ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras, en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones. La enorme transferencia de recursos hacia los grandes capitales financieros, mediante una devaluación que destruyó buena parte del salario, la fuga de divisas, el acuerdo con el FMI, la justicia patriarcal y la reforma previsional, así como la política de persecución, represión y criminalización de la protesta social y de guerra contra nuestro pueblo, precarizan día a día nuestras vidas. Así empezaba el documento que se leyó al finalizar la enorme marcha del lunes pasado. Pero como te decía, vamos a recoger algunas voces, en este caso de mujeres bancarias, a ver qué decían el lunes. Buenas tardes, soy Alejandra Vinte, prosecretaria de organización de la bancaria por Seccional Buenos Aires y parte del movimiento de mujeres sindicalistas. Y hoy vamos a realizar la quinta marcha junto a las compañeras de todas las centrales obreras y de la economía popular. Las mujeres sabemos dar muestras de unidad, dejando de lado cualquier tipo de mezquindades y defendiendo nuestros derechos. Por supuesto, este llamado Ni Una Menos no es solamente en contra de los feminicidios que hay, que son escandalosos. Cada 30 horas asesinan a una mujer por cuestión de género, y también levantar nuestras banderas del movimiento de trabajadoras, particularmente en contra de la violencia económica, ¿no? Esto de quita de derechos con un gobierno neoliberal como es el gobierno de Cambiemos, donde le da fin a la ley de moratoria, donde 4 millones de compañeras han podido acceder a una jubilación para sostener una vida digna. Y estuvimos el lunes pasado marchando junto a todas las mujeres, a todos los colectivos, en una nueva visión de la marcha de Ni Una Menos. El documento es muy extenso y giró en torno a ciertos puntos como violencias económicas, afrodescendientes, migrantes, indígenas, travestis y trans, violencia institucional, presas políticas, gordas, internacional y justicia. Seguimos escuchando a las compañeras bancarias a ver cómo transitaban ese día tan especial. Buenas tardes, yo soy Valeria, pertenezco a la Comisión Gremial Interna de Banco Columbia. Y sí, estamos con las compañeras y compañeros en apoyo a esta lucha colectiva, que es de Ni Una Menos. ¿En qué se avanzó en esto de que por ahí las mujeres hoy estamos más concientizadas, nos apoyamos una a la otra, ya no soportamos el acoso laboral, el acoso en nuestras casas, lo que es violencia de género? Hoy en día estamos mucho más concientizadas y apoyándonos, y creo que en eso es lo que se ha avanzado, a pesar que por ahí en lo que es leyes, temas judiciales, todavía está muy muy verde todo eso, pero está bueno que hoy una compañera no permita lo que es un acoso en un trabajo, en una casa o en una calle. Así que bueno, apoyando la lucha. Uno de los puntos más interesantes que tuvo el documento que se leyó al finalizar la marcha fue el que tenía que ver con las violaciones económicas. Allí las compañeras decían que hay que parar con el endeudamiento, basta de endeudamiento, porque la deuda con el FMI es fraudulenta y es ilegítima, porque solo financia actualmente la fuga de capitales, endeuda nuestras economías domésticas y atenta contra la soberanía de nuestro país. Creemos necesaria una auditoría de toda la deuda externa argentina para demostrar que es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y nos declaramos en contra del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional llevado a cabo a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, así como su continuidad bajo cualquier gobierno. Este ajuste precariza y empobrece a nuestro pueblo. Este movimiento se pronuncia en contra de las políticas de ajuste fiscal y vaciamiento del Estado que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales llevan a cabo. Como te decíamos, es un documento con un fuerte y tal vez el documento con más alusión a temas políticos netamente. Esto está claro cuando hablamos de este capítulo de violencias económicas. Vamos a seguir escuchando, compañeras bancarias, estuvimos ahí con ellas a ver lo que decían el lunes pasado. Yo soy Agustina y vinimos porque creo que es muy importante que cuantos más seamos, más se visibiliza las cuestiones obvias que las mujeres siempre estamos en inferioridad de condiciones, por leyes, por cuestiones laborales, cuestiones sociales, y la realidad es que creo que cuanto más salimos a las calles, más somos, se hace una concientización colectiva y funciona. La realidad es que desde que empezamos hasta hoy somos cada vez más, venimos en familia, porque la realidad es que de eso se trata, de entender que lo personal es político, y son movilizaciones muy tranquilas, hermosas, llenas de mujeres con la familia. Me parece que cuantos más seamos, año a año es mejor. Desde que arrancamos hasta ahora, creo que ha habido mucha más concientización. Las mujeres están hartas y se están defendiendo cada vez más. Ya no se quedamos calladas, ya no hay más dejar pasar, ya no hay más paciencia con a ningún aspecto. Nos hablamos, nos defendemos en la calle, nos defendemos en casa, nos defendemos en el trabajo, nos defendemos. Hay una diferencia. Por supuesto que lleva su tiempo, por supuesto que hay que romper con un montón de barreras y con un montón de mononorma que nos trajo hasta acá, a hoy como estamos. Sobre la violencia institucional, el documento denuncia el recrudecimiento de la represión contra los migrantes, contra las migrantes, de las trabajadoras sexuales, de todas las trabajadoras y personas en situación de prostitución. El documento dice basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las personas en situación de prostitución. Exigimos la derogación de los artículos contravencionales que permiten mantener detenidas sin orden judicial a cualquier persona y que criminalizan a las trabajadoras sexuales. La calle es de todes. Ser pobre no es un delito. Seguimos escuchando a las compañeras bancarias, estuvimos allí inmiscuidas en esa columna. Soy Claudia Ormachea, la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Ustedes saben que este movimiento de mujeres en el mundo, en América Latina, y particularmente en la Argentina, viene siendo un movimiento con fuerza, con poder y transformador. Principalmente marco lo de Argentina por la situación en la que estamos viviendo, porque la situación económica de la Argentina ha provocado la precarización, particularmente la precarización de las mujeres. Y ahora con este tema de que sacan las moratorias, eso va a significar para las mujeres un estado mayor de vulnerabilidad. Por eso, todas las trabajadoras sindicalizadas decimos, trabajadoras somos todas. Y las mujeres de la bancaria, acompañadas por compañeros, marcamos una postura de lucha por nuestros derechos. No vamos a permitir la conculcación de más derechos y además porque tenemos que pensar que la violencia machista no terminó. Sigue habiendo femicidios. Diríamos que hasta se incrementó el número de femicidios por año. Así que por eso estamos acá, estamos luchando todas las mujeres juntas para hacer sentir nuestra presencia, nuestra voz y no permitir que este modelo económico de Mauricio Macri, que lleva a la precarización a toda la sociedad, nos castigue a las mujeres de la forma que nos están castigando. Estamos escuchando algunas voces que recogimos de la marcha del pasado lunes. En este caso hemos elegido acompañar a la columna de las compañeras bancarias. Escuchamos otro testimonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pichi Sorsaburu. Yo soy secretaria nacional de previsión de la Asociación Bancaria. Y estoy acá marchando con todas las compañeras bancarias en esta nueva jornada de Ni Una Menos. Es el problema que tenemos en la Argentina, cada vez que vemos la muerte de una mujer, un femicidio, nos damos cuenta de que esto es mucho más profundo y que no lo vamos a resolver solo con una marcha, que esto hay que seguir profundizándolo para que no solo lo llevemos adelante nosotros, tienen que ir sumándose todas las nuevas generaciones. Es bueno ver que cuando se marcha en Una Venus vienen las mamás con sus hijitas, con sus nenas pequeñas, con las chicas adolescentes, porque es la única manera de cambiar esta cultura machista tan enraizada. Llevó estas marchas, nosotras como trabajadoras, sindicalistas, entendemos que esto lo tenemos que solucionar los varones y las mujeres, no lo podemos solucionar solo las mujeres, porque el que tiene que también asumir y dar el debate, dar ese debate con el varón. Que hoy culturalmente creemos que tiene que reaprender un montón de cuestiones que por lógica vinieron desde chiquitos, desde que nacieron, que tienen una cultura metida adentro y que hoy tienen que ver cómo eso lo tienen que modificar. Y eso lo tenemos que hacer de conjunto, no hay otra alternativa. Un abrazo a todas las compañeras. El documento que se leyó al final de la movilización, de la enorme movilización, hablaba de justicia. Y dice, basta de justicia patriarcal, machista, racista, clasista y lesbotransodiante que nos somete, disciplina, oprime y revictimiza. Juicio y político y destitución inmediata de magistrados ejecutores del patriarcado e incumplidores seriales de las leyes de género y tratados internacionales que reconocen nuestros derechos como derechos humanos. Aplicación urgente de la ley Micaela. Exigimos la derogación de la ley 24.270 de impedimento de contacto aplicada solo en contra de las madres. ¡Viva el 3 de junio en el calendario de las luchas populares feministas! ¡Ni una menos! ¡Vivas y libres nos queremos! ¡El Estado es responsable! Así terminaba el documento que se leyó al finalizar la marcha del pasado 3 de junio. La quinta marcha de Ni Una Menos. Nosotros nos vamos a ir de este espacio, de esta columna de géneros. En este caso hemos elegido a un rapero extremista. Buscando conjeturas. Tanto milenio de opresión, tanta violencia machista, serán mundo partido por la revolución color verde feminista. El patriarcado existe desde que existe el humano y por desgracia a través del tiempo ha perdurado y encontrado nuevas formas y nuevas maneras de expandir sus viles principios desconociendo de fronteras. El patriarcado es la imposición por la fuerza bruta, es la utilización del término puta como un insulto inculto y carente de empatía. Es tener la suficiente sangre fría como para cagar a trompadas a una piba, violarla, empalarla y desecharla cuan basura. Todo porque estás tan enfermo que por el simple hecho de ser mujer pienses que no está a tu altura. El patriarcado es violencia física y verbal. He visto actuar con más cordura cualquier animal. Se hace flashear que ya es una posesión material y que si no es tuya no va a ser de nadie más. Tantos milenios de opresión, sí. Tanta violencia machista, sí. Serán combatidos por la revolución color verde feminista. Somos la voz de las pibas, pibas. Que no pudieron hablar, no. O el patriarcado se cae o entre todas juntas lo van a tirar. El sexismo y la cosificación tan presentes en internet y en la televisión. Ver a la mujer como un mero objeto de carne, existente únicamente para saciar tu hambre, proveniente de la costilla de Adán, dice la religión desde tiempos inmemoriales, menospreciando la figura femenina, tapando logros y hazañas que fueron fundamentales. El patriarcado es sinónimo de machismo y misoginia. Es el hecho de que a vos te indigna más una pared pintada que otra piba asesinada, secuestrada, violada forzosamente embarazada. El patriarcado es apoyar al pañuelo celeste. Salvemos las dos vidas y no se salva ninguna, porque las pibas sin recursos por abortos clandestinos mueren a causa de un estado que las abruma. El patriarcado es el acoso callejero, el miedo que sufre cada piba hasta enloquecer. Basta, porque cada vez que salen a la calle lo hacen sabiendo que quizá nunca más van a volver. Tantos milenios de opresión, sí. Tanta violencia machista, sí. Serán combatidos por la revolución color verde feminista. Somos la voz de las pibas, sí. Que no pudieron hablar, no. O el patriarcado se cae o entre todas juntas lo van a tirar, yeah. El patriarcado son todas las mujeres, sí. Quemadas vivas y apedreadas en Medio Oriente. Ajá. El patriarcado ve a la mujer como un negocio, volviendo esclavas sexuales a niñas de 12, 11 y hasta 10 años. El patriarcado tilda de feminazis a las mujeres que luchan para que los derechos que les fueron extirpados vuelvan a donde pertenecen. El patriarcado se ve reflejado en actos cotidianos que están naturalizados e implantados. Y debemos modificar nuestra conducta para dejarlo erradicado. Desde la gente, tiempo de diálogo, diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Estamos en comunicación con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, entidad que junto con otra organización colega del sector que se llama ENAC, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ha presentado recientemente en un importante acto que tuvo lugar el miércoles pasado un documento que lleva por título Recuperar la Argentina Productiva. Sobre esto vamos a dialogar con Eduardo Fernández, pero antes que nada vamos a saludarlo como corresponde. Eduardo, un gusto tenerte nuevamente en comunicación. ¿Qué tal, Edgardo? Igual para mí, que tenga muy buenos días, por la audiencia. Muchísimas gracias. Bien, como anticipé, el miércoles último, estas dos organizaciones del empresariado pequeño y mediano nacional han realizado un acto muy importante. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, que junto con ENAC, APYME vio que los tiempos políticos que presuponen tomas de decisiones también por parte de las organizaciones sociales, además de la de los partidos políticos, era oportuno hacer un encuentro con empresarios, y que a los que estuvo, a los que invitamos también fue a dirigentes sociales y políticos que asistieron en buena cantidad, para manifestar las conclusiones que nos dejaba y las sensaciones que nos dejaban estos tres años y pico de reclamos constantes sobre la situación de las pymes y saltar del testimonio del sector, de testimoniar el cierre de empresas, las peripecias que traía la disminución de la demanda, el ingreso de productos importados, la falta de financiamiento, a una actitud más propositiva que significara encontrar el lugar en el que la sociedad nos pone, pero también que es, por supuesto, un rol económico importante, pero un rol social también muy importante, que es el de dar empleo y distribuir la riqueza más equitativamente, y dar un salto en lo político, diciendo que queremos ser protagonistas de esta etapa de recuperación productiva en la Argentina. Sin duda, ese es un dato muy importante, porque sin perjuicio del diagnóstico que ustedes han trazado, con toda la gravedad de este momento, hay un conjunto de propuestas muy concretas y eso nos interesa mucho que lo comentes para difundir entre nuestros oyentes. Sí, es decir, este encuentro ha dejado abierto, por supuesto, a que los empresarios que asistieron, yo recordaba ahí en mi intervención que APYME surgió de esa forma, y vos, que tenés unos años como yo, recordá que nació como una asamblea ante la necesidad de encontrar una salida también a difíciles momentos del país. Así es. Nosotros, en ese sentido, hemos rescatado también, como decía, el rol económico y social que cumple, pero también hemos rescatado, porque se lo ha traído al presente y como forma de reconstruir el aparato productivo, pero también disminuir los desequilibrios sociales y tener un rol mucho más activo, se lo trajo hace poco en la presentación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al exministro y dirigente de la CGE, José Belgerbar, y también se habló del rol del empresario. Así que nos permitimos recordar el rol que cumplió el empresariado nacional en el año 73 respecto a la presentación a las fuerzas políticas de un programa de gobierno que abarcaba todos los ítems. Porque parte del deterioro que ha sufrido el aparato productivo no es solo el económico, que es gravísimo. Así es. Sino también en lo cultural, promover el individualismo, el sálvese quien pueda, el exitismo de los empresarios exitosos a cualquier precio y en cualquier actividad. Y en realidad, en ese momento se rescató el rol social del empresario con otros sectores, como los trabajadores, y nosotros decimos hay que aggiornarlo, y ahí voy a lo de la propuesta, con no solamente con los trabajadores, sino en este momento, y porque ha pasado un tiempo, y porque la transferencia tecnológica y la innovación es tan importante después de años que nos someten a la destrucción de lo que se empezaba a construir, de los científicos, de las universidades, todo lo que haga la incorporación de ciencia y técnica y los profesionales, y por supuesto un Estado, pero ahí está el rol. El neoliberalismo también nos ha sometido a un encasillamiento que ha hecho la prensa monopólica de ser actores, víctimas, pero cuando nos juntábamos con otros actores sociales, como los trabajadores, para manifestar que el problema de la subsistencia del trabajo, sin la subsistencia de las empresas, sobre todo en el sector PYME, que era la mayor fuente de trabajo, era muy difícil, y nos juntamos también con los científicos en defensa de los institutos de investigación, a la educación, y ahí ya se nos encasillaba como opositores o que no teníamos que opinar de esto. Entonces, en la propuesta le llamamos a reflexionar, que parece normal que opinemos sobre un impuesto en particular, que opinemos que el problema es el costo laboral, entonces aceptar la flexibilización laboral y perder la noción social y económica del empresariado nacional. La propuesta está basada en recuperar esos valores y opinar sobre todo lo que hace a la macroeconomía y a los grandes temas nacionales, como son el sistema financiero, el sistema tributario, el resguardo de la industria nacional, un sistema de comercio exterior con objetivos a medianos y largo plazo, políticas de integración, políticas de transferencia tecnológica, en definitiva, opinar en lo que sí nos afecta, que es argentinos y para qué, si desandamos esa timba financiera que está vigente, si aceptamos que una administración de comercio exterior no es cerrarnos al mundo, sino administrar inteligentemente. Hoy yo vería la cara de los funcionarios, tendría que ver y decírmelo en la cara, hoy en medio de una guerra comercial que donde se ponen resguardo las grandes economías del mundo, a nosotros nos proponen abrirnos sin condicionamiento. Bueno, eso y otros y muchos factores en el que el empresariado nacional como protagonista, pero también como sujeto histórico, puede y debe jugar un rol, ¿no? Así es. Tengo a la vista el documento que ustedes han emitido, que se hizo público el miércoles de la semana que concluyó, y al final, el penúltimo párrafo dice: la reconstrucción de la Argentina productiva no es solo una expresión de deseos, debe ser eje en torno del cual se concrete un amplio acuerdo social y político para avanzar hacia un proyecto de desarrollo con inclusión social. En tal sentido, y ya redondeando nuestro diálogo, Eduardo, te consulto cómo sigue la actividad. Han hecho la presentación y ahora, ¿cuáles podrían ser o están previstos los próximos pasos? Bueno, vos verás que también al fin del documento, no sé si la copia que tenés lo tiene, sí, hemos abierto también las vías electrónicas de contacto para aportes, sugerencias, efectivamente, e incorporación. Sí, sí. Y luego vamos a desarrollarlo en la superficie nacional, es decir, en otras localidades y ciudades, sobre todo donde se concentra nuestra industria manufacturera, nuestra economía regional, acercárselo enriquecido cuando estén determinados los candidatos, y también decir que para concretar ese programa repetimos lo que hizo Helbert con la CGE en el año 73. Eran 20 puntos de política que ponía y proponía un plan de gobierno, pero en el punto 21 decía que es necesario que para ejecutar esta política estén los hombres, las mujeres, que estén comprometidos con esto, y que el empresariado, en este caso el empresariado nacional y PYME, tiene que ocupar lugares destacados en lo que hace a las decisiones. Es decir, le proponemos a las fuerzas políticas, que son en el marco de la democracia las que le ofrecen al pueblo sus opciones, pero también decimos que para que éstas se concreten, los actores sociales, junto los trabajadores, los empresarios, tienen que tener un lugar para garantizar el cumplimiento de esta propuesta, ¿no? Excelente iniciativa, Eduardo. Desde acá saludamos y felicitamos este compromiso con la democracia, con el sentir republicano y con la reconstrucción de algo indispensable para el bienestar del conjunto de la sociedad, que es el mercado interno. Te mando un fuerte abrazo, espero que recuperes la energía que en estos días se te ha ido absorbiendo por la intensa actividad y seguramente nos volveremos a comunicar dentro de muy poquito. Gracias, Edgardo. Vos viste, cuando uno hace el sacrificio, vos también lo sabés. Así es. Y cuando vale la pena, tenemos una tarea trascendente que no solamente depende de nosotros, no solamente es el ENAC y APYME. Hemos dado un puntapé inicial, pero esperamos a agrupar a gran parte del empresario nacional. Esperemos que así sea y te reitero un afectuoso saludo y el reconocimiento de siempre. Un saludo para vos y los oyentes. Estuvimos dialogando con el contador Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Atilio Borón presenta su libro El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Vargas Llosa es una pieza fundamental en el masivo dispositivo de lavado de cerebros y de propaganda conservadora que con tanto esmero practican las clases dominantes de las metrópolis y sus secuaces en la periferia. Acompañan al autor Ana María Ramb, escritora, Susana Cela, coordinadora del Departamento de Literatura del CCC, Horacio González, sociólogo, y Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural. El encuentro será este jueves 13 a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florial Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, tango, teatro para chicos y chicas, exposición, artes visuales, géneros, cooperativa, varieté, investigación. El CCC con Luis El Chino Sanjurjo. Habremos de ser lo que hagamos con aquello que han hecho de nosotros. Podemos hackear esa frase de Sartre que Francisco Teté Romero utiliza como provocación para comenzar a recorrer el camino por la pregunta: ¿qué pasó con la cultura, la educación y el poder en los últimos 15 años? Culturicidio se presenta este miércoles 13 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación. El autor, junto a Horacio González y a Gabriela Dicker, que es rectora de la Universidad General Sarmiento, van a plantear algunos interrogantes acerca de cuáles son los desafíos frente al proceso de descomposición social que estamos viviendo. Escuchamos a Tete Romero, que fue ministro de Educación de la provincia del Chaco durante la gobernación de Coqui Capitanich. Lo escuchamos. Son dos ensayos diferentes, pero que dialogan a partir de la siguiente tesis. No se puede explicar el grado de colonización política y económica experimentada durante la última dictadura cívico-militar y durante los años 90, si no descubrimos su gran condición de posibilidad, la colonización cultural y pedagógica experimentada a lo largo de más de tres décadas. En el caso del segundo ensayo, se trata de descubrir los nuevos mecanismos culturicidas de una sociedad mucho más compleja, mucho más heterogénea y fragmentada socialmente, a través de desocultar cuáles son esos mecanismos mucho más sofisticados de sojuzgamiento de las conciencias en términos de la fabricación del sentido común y de la subjetividad. Es esto que Jorge Alemán describe como la gran impronta que tiene el neoliberalismo, concebido más como un proyecto cultural, como un proyecto de vida, que meramente como un proyecto económico. Culturicidio, cultura, educación y poder en la Argentina del 2004 al 2019, de Francisco Teté Romero, se presenta este jueves 13 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación. Te invitan la editorial Contexto de Chaco, RGC Libros y el Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales, porque la batalla cultural debemos darla entre todes. Escuchaste a Luis El Chino Sanjurjo, director del Observatorio de Políticas Culturales del CCC. Más data: www.centrocultural.coop. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. En el ciclo Viernes de Música, que se lleva a cabo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Conti para los amigos, el próximo viernes 14 a las 9 de la noche se presenta Dura Tierra, una de las bandas argentinas más significativas de la música latinoamericana en la actualidad, como bien se dice en la invitación. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones, que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Cuando empieza la vereda, llagas y canciones. Los Dura Tierra compartieron escenario con artistas como Susana Vaca, como Luis Carlos Borges y el Rally Barrio Nuevo, como Luciana Jury o Calle 13, entre tantos otros. Estamos escuchando Sarabá, de su tercer disco. Que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo, en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Dura Tierra está integrado por Micaela Vita en voz, Juan Saraco en guitarra, Nicolás Arroyo en percusión, Matías Zapata en teclados y Tomás Pagano en el bajo. Tienen tres discos editados. Floralia, del año 2010, que fue para la revista Rolling Stone uno de los 5 mejores discos de folclore de aquel año. En Obra, del 2013. Y Cría, del 2017. Este fue elegido como mejor disco del año por la prensa especializada. En la presentación que se hace para el concierto en el Conti, se dice con justeza lo que sigue. Desde el rock, el pop, el jazz y el folclore tradicional, Dura Tierra aborda los géneros latinoamericanos con frescura y sin fronteras, respetando las raíces y encontrando en ellas el punto de partida para contar la propia historia en tiempo presente. Escuchemos la versión que hacen de ese tradicional mexicano, La Llorona. Sueño, llorona, dos negros me mataban. Ante noche tuve un sueño, llorona, dos negros me mataban. Eran tus divinos ojos, llorona. Recordamos, Dura Tierra se presenta en el ciclo Viernes de Música en el Conti, que queda, tomen nota, en Avenida del Libertador 8151, 8151. Recordamos que la entrada es gratuita, sujeta a la capacidad de la sala, y que las entradas se retiran con una hora de anticipación y solo dos por persona. Los Dura Tierra están por editar su cuarto álbum, al que van a llamar Trinchera, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con el tema Amigo, precisamente de ese disco que hacen junto a la murga uruguaya Falta y Resto. Los dejamos disfrutando este maravilloso trabajo de Dura Tierra y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Echó los troncos al fuego, su corazón de labriego, el campo y todo su cielo. De tanto andar nublada, la vida está tormentosa, de cuando en cuando se posa el pájaro en las alturas, dejando atrás la espesura de andar siempre por el suelo. No sufra tanto, mi amigo, detrás del bosque hay un camino. No duela tanto, mi hermano, que el costurón nunca es en vano. Abandonando quimeras se vuelve el alma tapera sin un motivo siquiera. De tanto andar bollando, mi amigo tranco en la mala, sufrió en el pecho la cala y echó los troncos al fuego, su corazón de labriego, el campo y todo su palabras sonriendo entre fotos viejas, prescriben todas las quejas para cantar ya sin pena. Mi amigo anda por la buena, mi amigo eligió la buena. Deje que el sol le alumbre, rapando lento la rumbre, y sople duro ese fiel.